profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Qué bueno que también usted está con nosotros, porque seguimos hablando sobre Israel y las nuevas tecnologías. Ya hemos tocado bastante este asunto. Durante las últimas dos décadas, digamos, se han hecho avances a nivel internacional en los campos de la electrónica médica, la agrotecnología, las telecomunicaciones, los productos químicos de calidad, computación y tallado y pulido de diamante. En el año 2005, la industria manufacturera empleaba 413 mil personas, casi todos con educación superior, constituyendo una tasa sin precedentes, precedida solamente por las fuerzas laborales de Estados Unidos y Holanda. Esto naturalmente estoy hablando ahora de Israel. Para el año 2004, Israel contaba con 13 mil plantas industriales que produjeron más de 58 mil millones de dólares, más de la mitad por concepto de exportación. Las tasas de crecimiento más rápidas en Israel se han producido en los sectores de la alta tecnología. La importancia del crecimiento en esta área puede ser ilustrada por los siguientes datos. Por ejemplo, en 1965 representaba solamente el 37% del producto industrial. En 1985, el 58%, y en el año 2005, constituía cerca del 70%. Israel exporta 3/4 partes de sus productos de alta tecnología, mientras las firmas más tradicionales en otros países, pero con una técnica inferior, solo exportan cerca del 39% de sus productos. 3/4 partes versus 39%, hay mucha diferencia. La era de la información tecnológica, internet, comercio electrónico, etcétera, ha colocado a la economía israelí y particularmente a su industria de alta tecnología en la primera línea del desarrollo mundial en dichas áreas. La creciente presencia de firmas israelíes en las bolsas de valores, en Wall Street y de Europa también, es otra manifestación del respeto con que se considera esa industria tecnológica judía. A todo esto se suma su industria de diamantes. Israel, por ejemplo, proporciona la mayor parte de la producción mundial de pequeñas piedras pulidas, que comprende la casi totalidad de las gemas usadas en joyerías. Asimismo, es responsable del 40% del pulido de diamantes de todos los tamaños y formas, lo que la ha convertido en el centro mundial más importante, tanto en términos de producción como de mercadeo de esta piedra preciosa. La historia de fe, o mejor dicho, da fe del ingenio e inteligencia del pueblo judío. Dios los dotó en forma especial no sólo por ser su pueblo escogido, sino para preservarlos del mayor holocausto que tendrán que hacerle frente en estos últimos días. El Estado de Israel nunca ha dado detalles públicos sobre su capacidad en cuanto al armamento militar. De acuerdo con la CIA, Israel es la quinta potencia del mundo en lo que a armas nucleares se refiere, y la primera potencia militar. La CIA estima que el número de armas nucleares mayores que posee Israel oscila entre los 200 y 400. Dice este estudio publicado por la CIA sobre el programa nuclear de Israel que su arsenal le permitiría borrar de la faz de la tierra cualquier objetivo que se proponga en la mayoría de los países árabes. Además, en un informe oficial del Congreso de América del Norte, fechado en 1993, se afirma que, aunque Israel nunca ha usado armas químicas, tiene la capacidad para producirlas, al igual que para producir armas biológicas. Pero ¿qué en cuanto a la bomba en Israel? Próximamente tendrá lugar una futura conflagración nuclear en el Medio Oriente, créamelo. Virtualmente cada autoridad anticipa esta eventualidad. Israel se encuentra ahora mismo en un estado de preparación para el conflicto de las edades. Su gobierno existe en una condición de incredulidad general, pero en el enfrentamiento que tendrá lugar, sus ojos espirituales finalmente, por lo visto, se abrirán. Es una coincidencia bien curiosa que la existencia del moderno Estado de Israel haya avanzado paralelo con el desarrollo de la capacidad nuclear en el mundo. La carrera por la supremacía nuclear se remonta a comienzos del siglo XX, cuando Albert Einstein expuso su famosa ecuación E igual a MC2, energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Alertando con esto tanto a la comunidad científica como al público en general del asombroso potencial de la energía atómica, de que una diminuta porción de masa es capaz de producir una cantidad enorme de energía. Científicos judíos como Albert Einstein, Julius Robert Oppenheimer y Edward Teller crearon el monstruo nuclear que explotó sobre Hiroshima, Japón, el 6 de agosto de 1945. Posteriormente, Edward Teller se convirtió en el padre del explosivo más poderoso jamás inventado antes por el hombre, la bomba de hidrógeno. Ahora, este destacado científico elaboró un arma secreta poderosa y la donó a su país adoptivo. Esta superbomba fue explotada experimentalmente por Estados Unidos en la zona del Pacífico. El presidente Eisenhower manifestó en esa ocasión que la nueva bomba era 25 veces más poderosa que la atómica. Muchos de los aspectos de esta arma termonuclear permanecen todavía en total secreto. Unos pocos años después, el 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en un estado. Dado el hecho que los científicos judíos siempre han sido los pioneros en la ciencia nuclear, no debe sorprender a nadie que el infante Israel, consciente de la amenaza árabe que le rodea, rápidamente implementará su propio programa nuclear. De manera asombrosa, el doctor Samuel Cohen, el hombre considerado como el técnico más brillante de toda, digamos, de todos los hombres, fue nombrado director del programa nuclear en Israel. el inventor de la bomba de neutrones y de otros avanzadas ojivas nucleares, computadas como altamente secretas, discretamente se convirtió en el director del programa nuclear en desarrollo en Israel, en el centro de investigación Dimona, localizado justamente al sur de Beer-Sheba, en el distrito de Negev. Muchos observadores han declarado que los logros llevados a cabo por el señor Cohen le han dado a Israel el arsenal nuclear más avanzado en el mundo de hoy. Su armamento secreto se ha convertido prácticamente en una leyenda. Para los judíos, tal clase de poder es una necesidad absoluta. Literalmente, desde que se estableció su estado en 1948, Israel ha estado rodeado de furiosos enemigos y marcado como el blanco para destrucción por los árabes y el mundo islámico en general. Hay que ver y reconocer el odio del hombre por el hombre. Por esta razón se han visto forzados los israelíes a adoptar una posición defensiva fuerte, colocando silenciosamente a su país como primero en la opción masada, la cual es la promesa, que la única forma de que será derrotado es por medio del exterminio. Esto quiere decir que prefieren morir antes de sufrir el deshonor. Más tarde, conforme el poder de los árabes aumentaba, ellos comenzaron a hablar de la opción Sansón. Ahora, este es el pensamiento que los enemigos pueden eliminarlos, pero en el momento en que esta posibilidad quiera convertirse en una realidad, aniquilarán a los adversarios, así tengan que morir ellos mismos, de la misma forma como hizo Sansón cuando destruyó el edificio de los filisteos y las personas que estaban en su interior, incluido él mismo. Colapsó el edificio, murieron más en ese solo caso que en toda la vida de Sansón, por las veces que él mató a los enemigos, los filisteos. La mayoría de las autoridades afirma que Israel cuenta con los medios para cumplir con su amenaza, y si en su arsenal nuclear están incluidas las superarmas que se dice que posee, indudablemente cuentan con la habilidad para cumplir con lo que han dicho. Los líderes militares judíos tienen una historia de triunfo contra ofensivas sorpresivas. La guerra, por ejemplo, de los seis días, la de Yom Kippur, las, digamos, antífadas y la ofensiva de Hezbollah de Líbano para desalojar a Israel del territorio, todas, sin una sola excepción, todas fallaron. Israel salió siempre ganador. No hay razón para creer que esto cambiará. Francamente, yo no lo veo. Con la Alianza Occidental removiendo su apoyo militar, ellos se verán forzados a depender de su propio arsenal, el cual es más que sustancial. Vale la pena no depender, y menos en estos últimos tiempos, de Estados Unidos. En una profecía que se cita a menudo, Zacarías menciona una situación que se desarrolla en los últimos días y que está progresando ante nuestros propios ojos hoy. Desde los primeros días que precedieron al establecimiento del Estado de Israel, el mandato de las Naciones Unidas, expedido por la Asamblea General en el mes de noviembre de 1947, llamó por dos estados independientes, uno al lado del otro, uno judío y el otro árabe, pero también declaró enfáticamente que la municipalidad de Jerusalén quedaría independiente como una ciudad internacional. Bueno, buenos sueños. La intención era retener el reclamo de Roma a sus lugares santos allí. La soberanía árabe sobre la geografía del monte del templo y los consulados internacionales que representan los poderes mundiales gentiles. Jerusalén iba a ser una ciudad, una especie de ciudad internacional. Tal cosa es inaceptable, es antibíblico y créamelo, jamás será aceptado. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.